La más honrada. La más... La más tetona, jefe. Callate, imbécil. Nadie abandona a don Marco Culonete. Nadie me va a abandonar. Nadie, ¿entendiste? Imbécil. Por supuesto, jefe. Dígamelo a mí, que hace años que quiero abrir una panchería y no puedo. Quiero venganza. ¿Pero qué dice, jefe? Usted está insinuando que... Sí, eso mismo. Sí, don Marco Culonete estaba insinuando justamente eso. Y vos te vas a encargar de todo. ¿Le parece, jefe? Por supuesto. Y deprisa. Vamos, vete, idiota. Yo he dado una orden. Enseguida, jefe, pero... Pero antes quiero hacerle una pregunta insignificante. ¿Qué quieres, repulsivo idiota? ¿Qué es lo que estaba insinuando? Don Marco había tomado la brutal y escalofriante decisión. Si Alicia no era de él, no sería de nadie. El maloliente y estúpido asistente de don Marco, Diego, estaba acostumbrado a asesinar personas. De hecho, había ganado un puñal de oro en el Festival Intermunicipal de la Mafia. Pero esta vez era diferente. Alicia no era como las anteriores víctimas. En el fondo, Diego la amaba. En el fondo, yo la amo. Sí, sí, ¿qué tal si me paga el whisky y se deja de joder? Diego no pudo dormir durante toda la noche. En el departamento de arriba había una... despedido al soltero. Sin embargo, la noche siguiente se dirigió hasta la casa de Alicia. ¿Quién es? Soy un vendedor de ruleros. ¿Ruleros? Ay, justo lo que necesitaba. Alicia, ingenuamente, se dirigía a abrir la puerta sin imaginar que Diego estaba detrás de ella. ¡Ey, oiga! Deje de botonearme, que me va a hacer enojar, ¿eh? Perdón, perdón. Alicia abrió la puerta y Diego entró rápidamente. ¿Qué haces aquí, maloliente idiota? Dile al impotente de tu jefe que lo nuestro se acabó. Eso mi jefe ya lo sabe. Por eso me mandó acá. No insistas. De nada servirá que me digas que está desesperado y sufriendo por mí. No sirve de nada que recuerdes lo hermosa que soy, ni lo imprescindible que soy en su vida. Ya tomé una decisión. Nada de eso. Me ha mandado a matarte. ¿Cómo dices? Repítelo. No escuché bien. ¡Idiota! ¡El efecto no! ¡Lo que dijiste! Lo siento, Alicia, pero el jefe me ha mandado a matarte. ¿A mí? Pero si yo soy su amor. Vamos, Alicia. Ya sé que usted estaba con el jefe también, se acostaba con el marido de la verdulera y de la peluquera. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a insinuar siquiera que yo? ¿Cómo se atreve? No se preocupe, Alicia. Yo en su lugar hubiera hecho lo mismo. ¿También le gusta el marido de la verdulera? ¿Cómo dice? ¡Claro que no! Ah, le gusta el marido de la peluquera. Por supuesto que no. Me refiero a que en su lugar yo hubiera buscado a otro que realmente la amara como se lo merece. Ay, maloliente idiota, qué dulce que es usted. Gracias. Sin embargo, tengo el deber de informarle que el amor no es algo que alguien merezca. O mejor dicho, nadie tiene el amor que uno merece. El amor es justamente eso, un premio que el que lo obtiene no lo espera. O ni siquiera lo merece. Sin embargo, usted se merece el mejor amor del mundo. Gracias. A pesar de ser un cerdo maloliente y asqueroso, parece ser un buen hombre. No es eso. ¿Quién puede decir con exactitud dónde se encuentra el límite entre el mal y el bien? Nadie es totalmente malo en este mundo, de la misma manera que debería desconfiar de los buenos. Sin embargo, usted sí que es un buen hombre. Por ejemplo, me va a dejar vivir, ¿no es cierto? Claro que no. Tengo instrucciones específicas para matarla. Y es justamente eso lo que voy a hacer. Pero, cucaracha apestosa, usted no había dicho que me comprendía y que yo me merecía al mejor amor. Y todas las giladas esas que dijo antes. No se confunda, Alicia. Usted debe ser probablemente la mujer más hermosa de la Tierra. Y aún así, debería matarla. Yo soy un hombre serio, responsable y honesto. Justamente, a mí me tenía que tocar un asesino honesto. No, si cuando una no tiene suerte, no tiene suerte. Estoy meada por los elefantes. Bien, si no se ofende, estoy con prisa, ¿vio? Tengo que llevar a mi sobrino al pelotero. Usted sabe, además de asesino, también cuido niños. Está bien, si es lo que tiene que hacer, hágalo. Alicia estaba resignada. Sabía muy bien que los súbditos de su antiguo novio eran muy leales. Y si la orden era matarla, no dudarían ni un segundo en lograr